Ya comienza por Radio Gigante, de corazón, sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Buenas noches. Sean bienvenidos a este nuestro programa presentación de Corazón Sin Igual. Esperemos que poco a poco nos vayamos conociendo. Nosotros somos tres piratas muy obstinados, como corresponde a esta camiseta, a esta estirpe celeste. Le andamos gambeteando a la guadaña porque nos quedan partidos para mirar y para jugar. Porque son tiempos para remontar banderas, como corresponde, que son ideales desde 1905, que no es poco. Con la emoción de verte aparecer en la cancha con la bandera de las madres de Ituzaingó, o la de Malvinas, o contra Monsanto, o pidiendo por los 30.000, che, cada 24 de marzo, aparecen los 11 celestes con los trapos. Y nosotros se nos cae una lágrima de vez en cuando, porque son muchos años de venir a verte. Rebelde ante los poderosos, pero siempre de pie. Por todo eso y mucho más, es que teníamos que hacer de corazón sin igual. Si sos celeste, sabés que cuesta, que es siempre correr desde atrás y que lo fácil no es lo nuestro. Lo fácil aburguesa, lo fácil nos aburre. Nos gusta el desafío. Nos fuimos al descenso, vamos a volver, no te quepa duda que vamos a volver, porque tenemos lo que muy pocos tienen, las ganas de seguir, de llenar la tribuna y de encontrarnos en este barrio que ha forjado las mejores páginas de la historia de Córdoba, yo diría. Me presento, soy Aldo Francomano, un humilde difusor de música que ha estado por algunas emisoras dando vueltas. Y me acompañan dos pesos pesados, dos gigantes, dos tipos con mucha trayectoria, no solamente con consecuentes con Belgrano, sino tipos que en la vida han dado muchas cosas. Y cuando me dijeron, sí, te acompañamos, medio que se me cayó una media, che, me dije, miércoles, si estos tipos están dispuestos, vamos para adelante. Tengo aquí a mi izquierda al doctor Francisco Montaldo Riera. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto celeste. Soy un tipo común, porque siempre pretendo que seamos como uno. Y es una de las tantas cosas que aprendí viniendo muy de chiquito a esta cancha. Acá nos igualábamos, nos sentíamos el uno para el otro. Después me fui dando cuenta que por vocación me iba a dedicar a tratar de entender la locura. Esta fue mi primera locura y mi primera locura de libertad. Soy psiquiatra, estoy viejo, tengo el mismo entusiasmo de antes, como les decía a los chicos recién, no me acompaña el cuerpo, pero hasta acá siempre llego. Viejos son los huesos, pero el espíritu sigue. Ah, el entusiasmo tinta. Exactamente. Tengo a mi derecha a un gran amigo que también en un momento... De su allá juventud le encantó el tema de la comunicación social, anduvo por esos lugares, hizo algo junto al querido Mario Luna en radio. Arturo Beach me acompaña, un pirata también de toda la vida. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, me embarqué en este bergantín pirata por invitación de Aldo y con la presencia de el doctor, que también es motivante, y bueno, recordando todos aquellos años en que me iba con un chofer, vivía en el centro y nos íbamos con un amigo hasta la vieja Plaza General Paz, donde nos esperaban los camiones que nos traían uh-huh. Alberdi. Y qué épocas, porque la gente nos cuidaba. Ojo que vienen pibes, no había bronca, no había cuchillazo, no había malestar. Era una fiesta. Y creo que eso es lo que debemos recuperar. A pesar de que acá se portan bastante bien. Uh-huh. Porque no sé en cuántas canchas un colectivo llega con el equipo visitante hasta la puerta del estadio atravesando callecitas sin que haya, gracias a Dios, pedrada ni problemas, ¿no? Así que bueno, estaremos acá creando este sentimiento, recreando este sentimiento hacia los celestes. Muy bien. Antes de presentar al invitado que trajimos para este primer programa, que pensábamos que tenía que ser alguien representativo del barrio y un referente, luego lo voy a presentar formalmente, pero ahora vamos a ir con un primer tema musical. La temática que hemos traído hoy está toda dedicada al fútbol, como corresponde. El primer tema es El Tipo de la Radio, un tema compuesto por Tabaré Cardoso, que es nada más y nada menos que el director de la murga Agarrate Catalina, montevideano el hombre. En este tema hace una crónica perfecta de lo que se siente seguir un partido de fútbol por radio. Es un emotivo homenaje a los relatores de antes, o al menos a los no sometidos al poder económico que rige los destinos del fútbol. Eso nos dice Tabaré en la reseña de su tema. Como siempre, la murga Agarrate Catalina tiene esto de indagar en las cuestiones humanas, en todas las referencias de sus presentaciones está la cuestión social muy presente, y eso los ha hecho ganar varios torneos, porque en Uruguay se estila que cada carnaval las murgas se presentan en los tablados y se hace una elección de cuál es la mejor murga del año, ¿no? Las murgas son... en parte, cuando la gente se permite decir las cosas que no puede decir y que muestran las contradicciones del propio funcionamiento social. La murga, hasta te cargan, este equipo es una murga. La murga muestra que donde está la virtud quizá está el gran defecto del funcionamiento como comunidad, pero no va a dejar de nunca de denunciar las injusticias. Muy bien. Una vez más, vamos a intentar recrear lo que para mí es la murga del barrio que yo adopté como propio. Fíjense si no es una murga, y no despectivamente, la locura de la gente cantando, de que te dé el viento en la cara, de que se te iluminen los ojos por ver a ese desconocido que casi es tu amigo, en donde vos podés gritar todo lo que se te ocurra, pero lo más importante es que gritás para que se apague la angustia. Una vez más, por los colores de mi amor, entró mi cuadro, hoy salió a matar, explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo cuesta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Hasta las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Seguimos entonces con el programa. Esto se llama De Corazón Sin Igual, como ha dicho la promo recién. Y no queríamos dejar de demorar la entrevista que teníamos prevista para el día de hoy, para la tarde, noche de hoy. Queríamos traer a alguien que fuera realmente un referente de este barrio. Por supuesto que hay muchos, muchos referentes en cuanto al barrio, en cuanto al club. No queremos desestimar ni ningunear a nadie, ¿no es cierto? Pero nos parecía que por la actividad que está trayendo en estos años el centro vecinal de Alberdi, es por ello que quisimos traer a este micrófono la voz y la palabra de Dante Martínez, que es su presidente. Bueno, buenas noches, un gusto para mí estar acá. Confieso que es la primera vez que entro a la radio, a pesar de que vengo todos los días al club. Sí me han hecho algunas entrevistas. Y como decías vos recién, Aldo, es que en realidad no me considero un referente, sino un militante más de la identidad barrial, de la historia de nuestro barrio, la cultura de nuestro barrio. Y yo creo que somos muchos y que lo importante de Alberdi es eso, justamente que hay mucha gente luchando por preservar nuestros valores. ¿Nacido y criado en el barrio? Sí, a 200 metros de acá. Ajá. Soy de esos que qué sé yo, cuando era muy chiquito me iba a la fila cuando iba a entrar a la cancha y decía, don, agárreme la mano que quiero entrar a la cancha. No, ahí el partido me ponía a jugar ahí el fútbol abajo con una pelota media, ¿no? Abajo de los piratas, mientras el folclore, eso que había, uno... Yo siempre tengo la imagen de la gente que venía de traje a la cancha, sí, en esa época, ¿no? Sí. Y bailaba abajo de la tribuna y nosotros lo molestábamos porque mientras bailaban ellos, nosotros corríamos atrás de una pelota, ni sabíamos, o sea, el partido cero. Si no, queríamos venir a la cancha como ir a la plaza, como a un lugar más de nuestro bar. Pero bueno, ahí fui formando mis genes. La verdad que me entró a la sangre esto de la... confieso que soy hijo de un hincha fanático de Talleres. ¡Epa! Que no me... Que somos 10 hermanos, yo soy el mayor de los 10 hermanos, pero esta cuestión del contagio de la barra, la tribuna, hice que todos mis hermanos fuesen hinchas de Belgrano. Así que la verdad que, bueno, mi papá no está allá entre nosotros, pero la verdad que tuvo un gran dolor de cabeza. Y eso que iba, me llevaba a ver el mejor de los Talleres, ¿no? En los años 70, qué sé yo. Yo lo vi a ese taller, pero bueno, me enamoré de Belgrano. Qué tremendo. Bueno, con semejante predicamento de haber impuesto sobre capaz la voluntad del padre a 9 hermanos más ponerse esta camiseta, yo imagino que ahí también está parte de que te hayas también puesto al frente de la lista celeste del centro vecinal. ¿Y desde qué año estás conduciendo el centro vecinal? El centro vecinal lo ganamos en diciembre del 2015. En diciembre del 2015, asumí en abril de 2016, bueno, y este es el segundo periodo que dura hasta el año que viene, hasta el 2020. En realidad, el centro vecinal, la conducción del centro vecinal fue una consecuencia del recorrido que hemos hecho en estos últimos años, sobre todo desde la demolición de la chimenea de la cervecería Córdoba. Hecho que nos impactó como vecinos a todos y particularmente a mí, porque fui trabajador de la cervecería. Ajá. Trabajé 15 años ahí y fui parte de la lucha de la toma de la cervecería de Córdoba, esa histórica lucha. Fui dirigente de esa lucha y así que fue algo que me dolió mucho en aquella época cuando nos desalojaron, y mucho más me dolió la demolición de la chimenea de la cervecería Córdoba. Y bueno, a partir de ahí hubo una gana de juntarse entre vecinos, estudiantes, para defender lo que es el patrimonio cultural e identitario de nuestro barrio. Surgió una multisectorial que se llama Defendamos Alberdi, y ese proceso nos llevó a la disputa del centro vecinal que actualmente estamos conduciendo. Quien quiera. Sí. No soy el único inquisidor acá. No. Está abierto el micrófono para que. Necesito varios programas para contar todo, pero bueno. Sí, seguro. Y va. Seguramente vamos a tratar de que vuelvas. ¿Qué es? Perdón. Sí, adelante. Qué importante esto que decís, ¿no? Porque esta cervecería, porque para mí sigue siendo la cervecería. Estudiando medicina, yo viví en este barrio, ¿no? Entre el Clínica, el Club. La gente de la cervecería, hace muchos años de esto, era como una especie de familiar que teníamos nosotros, y la relación con el barrio era muy familiar, porque muchos trabajaban muy cerca y leí el libro La Flaca, y es una historia apasionante. Es realmente cuando uno tiene pertenencia, y no es que crea que las cosas le pertenecen. Uno pertenece a la primera comunidad, después de las tribus, que han sido los barrios. Entonces, a mí me gustaría que nos reflejaras eso, ¿no? Debe ser muy significativo para vos. Sí, lo has dicho en pocas palabras. La verdad que no nos pertenece, sino que somos parte. Exacto. De este lugar. Hacía referencia a ese libro. Le mando un abrazo al Pablito. Pablito Iván. La verdad, una obra maestra. Y bueno. Hay que pensar que Alberdi es uno de los primeros barrios obreros de Córdoba, Alberdi, Villa Paz, toda esta parte de este territorio, que creció alrededor de ese gran pulmón económico que fue la cervecería Córdoba. Yo creo que es muy difícil encontrar algo que no tenga que ver directa o indirectamente con la cervecería. Es muy difícil en el barrio, es muy difícil sacarse el olor de a malta, ¿no es cierto? A la cocción de la cerveza todavía lo, o sea, lo tenemos. Es muy difícil sacarse el sonido de la, del silbato de entrada y salida de los trabajadores. Silbato que muchas amas de casa se guiaban para mandar a su hijo al, al colegio. En algún momento, esta parte no la viví, pero sé que en las épocas que no había heladera, sí, la cervecería repartía hielo, porque de esa manera se refrigeraban los, bueno, los alimentos, las bebidas. Así que es algo que está muy, muy adentro, muy, muy metido adentro, que de alguna forma el progreso, la modernidad, como los quieren vender, no ha querido sacar, pero que me parece que lo tenemos todavía, que no, que tiene que ver con esta, con esta impronta barrial, con esta lucha que se ha desarrollado en el barrio, y que tiene que ver con esos lazos que nos han unido con Belgrano, con estudiantes y trabajadores del barrio. Y yo creo que, por ejemplo, la toma de la cervecería Córdoba se pudo llevar adelante. Uh-huh. Fueron 105 días que estuvimos ahí adentro, justamente por ese vínculo que tenía con el lugar, con el barrio. Y entonces eso hizo que nos pudiésemos sostener durante tanto tiempo la pelea, ¿no es cierto? La lucha por la fuente de trabajo. Que era muy difícil también, sí, había muchos intereses. Yo creo que se ha podido apropiar o robar los terrenos. No nos han podido robar el sentimiento, no van a poder nunca. Y nos pueden haber demolido la chimenea, pero no nos van a demoler nunca el orgullo y la cuestión de la pertenencia. Sí, bueno, ese es la tarea nuestra, ese es el trabajo. Yo creo que la cervecería sigue siendo nuestra. Uh-huh. Es más, creo que el fracaso de ese proyecto inmobiliario tiene que ver de alguna forma con la lucha barrial. Y bueno, son territorios en disputa, digo. Uh-huh. Son territorios en disputa. Por ahí nos quieren vender una forma de progreso en la que no estamos de acuerdo. Para mí, progreso es que Belgrano juegue nuevamente de local en el barrio, porque genera movilidad social, genera trabajo. Para mí, progreso es recuperar el cine teatro moderno, la Piojera. Ese es el progreso, porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad. Y me parece que eso es lo que hay que desarrollar. Los pueblos, la verdad que los pueblos que pierden la memoria no tienen futuro, y de eso se trata, la memoria histórica, la memoria cultural, la memoria está nativa ahora, de alguna forma, evidentemente, que tiene que ver también con un dolor ver el río nuestro así. Uh-huh. Porque en ese río hemos aprendido a nadar la mayoría de los que vivimos en la zona. Así que, bueno, ese es parte de la pelea. Bueno, una palabra muy valiosa, me parece, la que dijiste recién, que es la de la identidad. El sentirse parte de un barrio, de un proyecto, de un estado. Muy conmovedor esto que acabas de contar, ¿eh? Porque mucha gente no sabe o se ha olvidado lo que significa, bueno, generaciones trabajando en una fábrica que por intereses ajenos a los sentimientos, un día decidieron que desaparecía. Sí, así es. Bueno, así es. Cuando hablo, yo también estoy emocionado. Me emociona estar en estos lugares y me emociona recrear esta historia oral. Porque en eso estamos flacos. Sí. Los cerveceros, los algarianos, estamos flacos en eso. Hay que, por eso esta cuestión de los museos, por la perspectiva que generan los museos, sino, no es que estamos contando la historia, sino esto está bueno, es parte del trabajo que hay que hacer. Y bueno, esto, la verdad que yo cuando lo cuento, también me emociono, porque lo llevo muy adentro y por eso me hace feliz cuando los chicos juegan en la plaza, cuando ponemos un arquito y los chicos juegan de vuelta en la calle, porque como decía yo, es un territorio de disputa y en realidad en este caso estamos disputando un modelo de vila. Vamos a amenizar con un poquito más de música, ¿te parece? El tema que viene ahora es un tema de Beto Azurey, porteño el hombre, cantante de tangos, milongas y murgas. Este temazo se llama Sobre la Hora y está dedicado al gran René Houseman. Ídolos, si los hay, no solo para los quemeros, sino para todo el pueblo argentino. Un ídolo a veces injustamente olvidado, ¿no? El tipo que se hizo el lesionado para que otro pudiera jugar y mostrarse, pero también cobrar, en épocas que para cobrar había que jugar. Sobre la Hora, Beto Azurey. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es un sueño y llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la marca. Se frena y Amada les miente que para y se les vuelve a ir. Y como los que saben, con la cabeza alta, deja el gas en el suelo y sigue su vuelo destino de Win. Las medias tan caídas desnudan los tobillos. Tiempo es un cuchillo que se afila en segundos, pero antes que la marca vuelva a ponerle grillos, él ya midió en el arco el hueco más profundo. Revienta en un palo y se pierde tan lejos, o la punta de un dedo vuelve al arquero un santo, pero el Win va de nuevo, otra vez busca el fondo y el ojo mide el hondo rincón entre los palos. La red se enloquece y el fulgor se ha quedado como un tigre atrapado en una jaula verde, y otro pique lo pierde, lo sube al alambrado donde queda abrazado feliz junto a su gente. Sobre la hora, cuando los locos lloran y está cerquita el fin, quiero ver sobre la cancha aquellos que se van. Sobre la hora de aquellos que se bancan tener alma de güey. De luchas e historias gigantes, de Alberdi para el mundo. Belgrano está por el aire. Sentimiento Celeste. Radio Gigante. Hasta las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Seguimos aquí acompañados por el Centro Vecinal Alberdi y su presidente, comentando un poco la realidad del barrio, un poco la realidad del Centro Vecinal. Y bueno, acá Arturo tenía algo más para acotar con respecto a lo que acabamos de escuchar recién, el tema dedicado a René Houseman. No me avergüenza decir que cuando escuché que había muerto René Houseman me emocioné hasta las lágrimas, porque conocí su historia. Un chico muy pobre, muy humilde, que llegó a ser figura en la selección argentina en el Mundial 74 y en el Mundial 78. Y le escuchaba por la radio al Flaco Menotti contar una anécdota que me sacó la emoción doliente para convertirla en una sonrisa. Él contaba que en el primer partido de Argentina en el Mundial 78, René le hace un caño fenomenal austríaco en el primer tiempo, y la cancha se venía abajo, por supuesto. Entonces, en el entretiempo, el Flaco lo reta y le dice: René, estamos jugando en serio, ¿eh? Y René le contesta: maestro, ¿en serio? Jugábamos en la villa. Cuando si perdíamos y no teníamos guita, teníamos que rajar. Me pareció brillante. Bueno, está buenísimo esto de rescatar personajes que han sido tan valiosos realmente, ¿no? Qué bueno que no caigan en el olvido. La idea del programa, te voy a contar un poco también para que estés al tanto, es difundir toda la actividad que hay en el barrio. Fue una de las cosas que en lo personal me movió a decir: hay que hacer un programa de difusión para toda la movida cultural, social. Hay también actividades hasta de apoyo escolar, tengo entendido. Hacenos un breve repaso por todo el espectro de cosas que tiene para ofrecerle a la comunidad de Alberdi el Centro Vecinal. Bueno, yo la dividí en dos ítems. Primero, lo que se da en la sede. En la sede nosotros, a veces se piensa como un centro vecinal, como algo dedicado a alguna contención humanista o de recreación en los barrios. Y en realidad nosotros creemos que el centro vecinal es la primera forma de organización política de los vecinos. Entonces le hemos querido dar otra impronta. Por eso hemos tenido posiciones, tenemos un perfil crítico del Estado, porque mientras haya necesidad de los vecinos, este tipo de organizaciones que son de base tienen que tener crítica hacia el Estado. Y hemos tomado definiciones políticas desde que hemos asumido. Entonces, algo que nos visibilizó mucho fue la lucha contra los tarifazos, que en ese momento lo encabezó el Centro Vecinal de Alberdi junto a otros centros vecinales. Y eso le fue dando contenido de alguna manera. Entonces, con respecto a la situación económica, social que vive el país, nosotros destinamos gran parte de nuestra sede a los talleres de capacitación en oficios, porque creemos que es darle una herramienta a los vecinos para por lo menos defenderse de otra manera. Entonces ahí hay taller textil, taller de peluquería, taller de cocina, taller de carpintería, de informática, seguramente me estoy olvidando de alguno. Que te va a tirar la bronca. Me va a tirar la bronca. Y sí está el aspecto cultural, donde se hacen algunos talleres culturales. Aprender folclore, bailar folclore, guitarra. Eso es cuanto al contenido propiamente dicho en la sede, que está atrás de nuestro registro civil. Y después, lo más importante para nosotros en la calle, porque consideramos que Alberdi es la calle. Entonces, hemos promovido siempre el trabajo articulado. Con Belgrano hemos tenido adelante muchas acciones que tienen que ver con mejorarle la vida a los vecinos, erradicar basurales a cielo abierto que había alrededor de la calle, dotar de iluminación LED, en este caso sobre la Arturo Orgaz, la Rioja, la Welfin y la Tablada, algo que no estaba previsto, porque acá, bueno, cada 15 días pasan 30.000 personas y de alguna forma habría que brindar de alguna forma más seguridad. En esta cuestión de articulación está formada ya, pero está en construcción una red que se llama Pueblo Alberdi, que contiene a escuelas, colegios, clubes, centros vecinales de la zona, organizaciones territoriales que se trabajan sobre el eje de la intervención en el espacio público, la apropiación de los mismos, y también tiene un trabajo educativo, una propuesta pedagógica que tiene que ver con las memorias nativas, la memoria histórica, la memoria cultural y ciudadanía. Esta parte de la ciudadanía es muy importante porque yo creo que construimos ciudadanía permanentemente en nuestros lugares de trabajo, en nuestras prácticas sociales y deportivas, en nuestras escuelas, y porque a veces pensamos la ciudadanía como que alguien nos dirige de arriba, y me parece que nosotros tenemos que buscar la forma de dirigir nuestros propios destinos, crear las condiciones para dirigir nuestra propia vida y que nuestra vida sea mejor. Y también se trabaja en el aspecto de la salud, en la articulación con los dispensarios y los hospitales, en este caso el Benito Soria de la zona. Bueno, te lo he dicho sintéticamente, pero la próxima reunión de la red es el viernes 16, creo que. Sí. Viernes 16 a las 18 horas en el Collegium, que es un colegio musical que está en la calle Casero 963. Así que todo aquello que quieran participar en este tipo de dinámica con estos aspectos de construcción de la vida barrial, están invitados. Está bien. Y nosotros también después vamos a hacer la promoción de ese encuentro por las redes sociales. Musicalmente, Arturo, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a seguir con músico uruguayo, todos temas relacionados con el fútbol, por supuesto. Jorge Lazaroff, con el tema Pelota del Medio. Un tema que pasó desapercibido allá por el año 90 y hoy. Y tomó conocimiento a través de Jaime Ross. Así que bueno, lo escuchamos. Con fe para el segundo tiempo, qué mal que estamos jugando. No se puede creer. Aquel loco, aquel del pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta, meter, arrancar con fuerza. A morder, a barrer. Al rincón de las arañas. Guadalajara. Qué sucios, hermanos, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza. Está muerto de miedo. Y siguen siendo los dueños de la pelota. Pensar que son patriqueros con super entrenamiento. Así que vamos este segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero o el cuarto, no importa, mil veces. Pelota al medio. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo. Adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, vamos a sorprender. De punta y para arriba, y escuchen bien, hay que inflar la red, que el viento está soplando y no viene bien. Jugala, pisala, masala, tocala, mostrala, pensala. La cabeza levantada, la mirada siempre allá. Y bogolero, guambia que cae mojada, centrofobal no haga pavada, muéstrele su calidad. Mira el puntero, mira, con una pierna quebrada. Juega igual y no pasa nada, aunque lo marca Superman. Hay que ganar y ganar o ganar, porque nuestra el alma del Uruguay, heredera del diablo de Maracaná. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo, adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, no hay más pa' perder, que el viento está soplando y no viene bien pa' romper la red. De punta y para arriba, que bien transmite Solé. De punta y para arriba, que bien va a jugar Gardel. De punta y para arriba, que bien va a cantar Pelé. De punta y para arriba, que bien capitán Don José. De punta y para arriba, que bien a romper la red. En Alberdi, todo el año es carnaval. Radio Gigante. El barrio más popular. De Alberdi al mundo. Damos continuidad a De Corazón Sin Igual, y antes que se nos pase, porque sería un error catastrófico de mi parte, de nuestra parte, no dejar de agradecer a las autoridades de la radio por este espacio, al Club El Grano, que ha brindado este espacio para este medio de difusión tan propio y que los socios queremos que se apropien realmente de él y hagan de esta emisora el lugar donde encontrar toda la información relativa al barrio y al club. Eso fundamental. Así que seguimos acá con el amigo, con Dante Martínez. Y Arturo, tenías una pregunta para hacerle a Dante. Quizá vos la tenés clara la respuesta, Dante, por eso la pregunta. Es llamativo que tanto la comunidad peruana como la comunidad boliviana, como recordábamos recién en la década del 70, la comunidad haitiana, se afincaron acá. ¿Por qué? ¿Por qué crees vos que fue así? No soy un estudioso del tema. Yo creo que tiene que ver con la instalación del primer la primera escuela de medicina, que es el Hospital de Clínica. El Hospital de Clínica llamó estudiantes de todas las provincias del país, principalmente del norte, y hermanos latinoamericanos. Digo esto porque, o sea, tengo anécdotas personales, porque en esa época los estudiantes aparecían en las pensiones, en el barrio, las casas chorizo. Inclusive hay un hermano mío que tiene como padrino uno de esos estudiantes, que no lo vive más, son padrinos pasajeros, pero había mucha relación entre los vecinos y esa comunidad estudiantil. Yo creo que tiene su origen ahí, y que, como decía al principio, es uno de los primeros barrios obreros de Córdoba. Yo creo que no hubiesen tenido la misma contención esos estudiantes en otro lugar. Las cosas han cambiado. Bueno, ahora están en Nueva Córdoba, todo eso ha cambiado, inclusive el perfil del estudiante que viene de afuera. Pero bueno, hay una cuestión, que las raíces del barrio, la creación del primer hospital de escuela, que es el Hospital de Clínicas, creo yo, sin ser estudioso el tema, y este barrio obrero que contuvo a los estudiantes, sobre todo los norteños, todo eso, por su origen, ¿no es cierto?, por su descendencia, creo que encontraron en este territorio el lugar que los abrazara, que los cobijara. Y eso tiene una herencia. Por eso yo creo que, aquel empujado por las crisis económico y esta cuestión de la migración, yo calculo que los países de origen, pero ¿a dónde vamos? Y bueno, siempre hay una referencia. Entonces, por ahí creo que fuertemente se ha constituido en el lugar de hábitat de la comunidad peruana de hace muchos años, creo que le dicen la Nueva Lima, Alberdi. Y más recientemente, la comunidad haitiana, los venezolanos también han encontrado ahí el lugar en la Alberdi. Y bueno, tiene que ver con nuestra historia, que nos hace particulares. Tiene una interpretación el doc, me parece. Acá. Más que interpretación es el conocimiento de las vivencias. Uh-huh. Yo vengo de una familia de médicos. Mi padre, mis hermanos, mis cuñados. A mí me quedaba o ser pedicuro o ser psiquiatra y decidí por una cuestión de mayor comodidad. Mira. En la calle Güelfin estaba la casa de los salteños y de los jujeños, justo al frente del registro civil. Y ahí iba a estudiar mi hermano mayor. Mi viejo ya había estudiado en el Clínica y mi viejo nació en 1908. La reforma fue en el 18. En esa casa, donde, tal como decían, se juntaban los que venían de afuera y predominantemente los del norte, llegó a ver hasta un puma, un mono, se dormía en un árbol en el verano, en un colchón sobre la horqueta del árbol, y ahí vivió un tipo que a mí lo quiero mucho y tengo muy buenos recuerdos. En el Nacional 68 hizo el primer gol para Belgrano, que se llamaba Luis Papa Cornejo. En relación a esto, me parece que, como decía el amigo acá, todos los que se tuvieron que ir de su lugar originario encontraron la calidez del obrero, la solidaridad del que empuja para aspiracionalmente crecer como persona, y básicamente tuvieron un lugar parecido a donde ellos se originaron. Un reencuentro trasladado de lugar con el origen de los afectos. Acá fue el barrio afectivo de los estudiantes y hoy hay otros barrios que son de los estudiantes con efectivo. Cambio una sola letra. Pero afectivamente no podía ser de otra manera. Para la psiquiatría o para la psicopatología, las casualidades no existen. Y no es casualidad que en este primer pueblo libre de Latinoamérica hayan llegado los estudiantes. Y que hoy vengan los bolivianos y hasta los venezolanos, los haitianos. Había un médico haitiano que fue compañero mío durante toda la carrera, que acá haya pasado el epicentro del cordobazo. Me parece que tiene que ver porque nosotros nunca nos sentimos los aborígenes, los abortados de su origen. Siempre nos hemos sentido los pueblos originarios, los orgullosos de nuestro origen. Y a ese lugar puede llegar cualquiera, de cualquier lugar, de cualquier origen. La patria es el lugar donde uno crece, donde uno vive. Y Barrio Alberdi, si se me permite, fue más que la patria, fue la patria y la matria, la madre tierra. Bueno, él te contestó mejor que yo. Siguiendo con esa línea de pensamiento que expresa el doctor Montaldo, es paradójico que nosotros lo veamos orgullosamente y haya un grupo de la sociedad que lo ve para humillarnos, ¿no? Como para defenestrarnos, para pensar que es un motivo de insulto desplegar una bandera boliviana en la tribuna rival. Tanto es así que he presenciado partidos donde se ha suspendido el partido, ¿no? Por una actitud xenófoba, agresiva. Bueno, esa es otra parte. Lo cual me encanta, porque nos diferencia. Yo creo que también, yo quería hacer una reflexión, lo estoy pensando ahora, porque en realidad en Alberdi también ha habido una, se asienta alguna gran comunidad polaca, una gran comunidad italiana, una gran, hay muchos alemanes, pero que tienen que ver con una clase social, que son los, en realidad los expulsados de la guerra y todo eso. Entonces hay una cuestión de clase social. El barrio ha cambiado mucho, por supuesto, pero me parece que también no había, como se dice ahora, no me sale la palabra, cuando demonizamos por la raza, por el color. Xenofobia. ¿Verdad? No había xenofobia. Había una integración entre esas comunidades que no tenían nada que ver, que eran europeas, con las latinoamericanas. Eso lo he sentido y lo he vivido prácticamente. Y bueno, han venido los que han trabajado, los que han hecho su taller, los que trabajan en la fábrica, la cervecería ha tenido mucho que ver con esas comunidades. Evidente. Mucho que ver. Y bueno, por eso me parece que se trata de una clase social. De una clase social. Y por eso. Y también que le da la impronta a esto del cordobazo y todo eso, como decía el doctor, porque han tenido que ver mucho, mucho eso, el cordobazo, sobre todo la defensa del barrio, la barricada. Todo eso han tenido que ver mucho con los que venían de la guerra, y son enseñanzas que se transmiten de generación en generación y de pueblo en pueblo. Sí, me parece que están así que... decía Arturo que nos estigmatizan y no saben lo que nos enorgullece. Nos dicen los negros. Y sí, si nosotros somos de aquí, mezclado con europeos, si nosotros somos de aquí, mezclado con los bolivianos, los peruanos, los alemanes, los polacos. Y él decía hace un rato esto de el pseudo progreso. Nosotros quizás seamos el barrio más progresista de Córdoba. Lo que no estamos dispuestos a que nos lleven puestos en nombre del progreso de los otros. Nosotros queremos ser parte del progreso, no ser parte del proceso. Nunca lo fuimos y nunca lo seremos. Porque acá también han vivido, acá en la esquina ha vivido un referee, Isper Abdenur. Historia, acá a dos cuadras vivía un comisario. Acá vivía el Cabo Rojo, en la calle Santa Rosa, que nos avisaba el día que iba a haber redada cuando éramos estudiantes y nosotros... nos permitían cortar la calle Welfin porque ahí se hacían fiestas. Los estudiantes hacíamos los asados y se bailaba. Entonces, en el momento de tanta comunicación, afortunadamente, de conexión, porque no es comunicación, de conexión virtual, nosotros nos podíamos comunicar afectivamente con el otro, entendiéndolo como un igual. Y podíamos salir a defender al otro porque no estábamos era en defensa propia. En el cordobazo. Córdoba, si bien se ha se la muestra como una provincia pujante, como una provincia revolucionaria, tiene pocos antecedentes de hechos verdaderamente de compromiso social. La reforma del 18, el cordobazo, pero aquí también nació Córdoba la Heroica en la Revolución Libertadora y se grabó la marcha Córdoba la Heroica en el sótano de la catedral. Uh-huh. Entonces por ahí uno ve cómo funciona Córdoba y cómo está sectorizada, y es lo que me permite decir a mí, nosotros somos, quizás nos hemos apropiado, porque yo vengo de San Vicente, otra república, ¿no? La de los corsos, la de las murgas. Uh-huh. Nos hemos apropiado de este barrio porque somos el progresismo encapsulado de la ciudad de Córdoba, donde aparecieron los primeros movimientos de compromiso social y de lo que busca el centro vecinal, que es participación, compromiso, no confundir las lealtades con las incondicionalidades. Acabas de encontrar tipos muy leales y muy pocos incondicionales. Por todo eso, yo digo que por más que nos den con un caño, son de boquilla, como se dice en la cancha. De acción, de levantarse después que te han golpeado, de vivir el fracaso como la oportunidad, no para conseguir el éxito, sino para sentirte un poquito más feliz. En este barrio y en este club se sabe mucho. Vamos con un poquito más de música mientras nos dejó reflexionando todo lo que hemos escuchado recién. Para Avalancha, Alejandro del Prado, de su disco Yo Vengo de Otro Siglo, que reúne una docena de joyitas talladas en las últimas dos décadas. Entre los temas del CD hay uno que homenajea al hincha y otro que también habla metafóricamente del fútbol. ¿Te acordás cuando colgué los botines? ¿Dónde dejé los cortos y el inflador? Yo quise ser jugador. Llegué hasta hincha, titular en el montón. Yo quise ser jugador, llegué hasta hincha y me parece que es mejor. Alejandro del Prado. Llegué hasta hincha y me parece que es mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha, para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha, para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Cuando colgué los botines en la canchita hicieron un monobloc. Yo quise ser jugador para Avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para balanchar, alma de la fiesta, carne de tablón. Radio Gigante. Hacemos radio a lo Belgrano. Ahí te lo cantaron los Piratas, desde acá la tribuna que tenemos acá atrás, De Corazón Sin Igual, se llama este programa. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo para tenerlo acá a Dante Martínez. Quedan muchas cosas en el tintero, vas a tener que volver. Te comprometemos a que vuelvas a seguir contándonos cosas. Que ocurrieron, ocurren y ocurrirán seguramente. Así que, bueno, te dejo para que te despidas de este primer programa y muchas gracias por haber venido y bautizar este programa. Bueno, como decía recién, a veces las cosas las cuento emocionado. Quiero decirle que soy de los que me emociono cuando empiezan De Corazón y Sin Igual en la cancha. Y una canción que me emociona es antes que cuando va a salir. En Alberdi, no en Chato, en ningún lado. Me emociona, así que el nombre, la verdad que me agrada mucho. Me comprometo a volver porque estamos haciendo mucho más cosas en el centro vecinal. Quiero contarles de la piojera, de la función social también del centro vecinal. Hay muchas cosas, la verdad, para hablar. Esto del protagonismo y la participación que hablaba el doctor, que es muy importante. Agradezco este espacio. Ahora que he venido una vez, me van a tener todos los días golpeando la puerta, porque me parece que es muy importante este tipo de periodismo que hacemos, ¿no es cierto? Que es surgido de las raíces del club, las raíces de nuestra tierra y que es nuestra casa, que es parte de nuestra casa. Así que la verdad que me he sentido muy a gusto y les aseguro que el miércoles que viene me tienen de vuelta por acá. Dale, con gustazo, un gustazo. Sí, totalmente, un gusto, porque quedan muchas cosas para seguir escuchando y que la gente, sobre todo, vaya conociendo. Muchas gracias, Dante, muchas gracias. No, gracias a todos. Bueno, así pasaba entonces nuestro invitado del día de hoy. Vamos con un tema más. Yo me fijo acá qué es lo que seguía acá en la lista, porque la verdad que me distraje, pero tengo en la lista una canción que hizo muy famosa el cantante Andrés Calamaro, y una canción que, la verdad que averiguando, vi que la canción no le pertenece. En realidad la canción es de Marcelo Skornik, muy amigo de Andrés Calamaro. El autor de la letra. La mayoría de las letras. De muchas de las famosas de Calamaro. Mil Horas, El Salmón, No Me Pidas. Bueno, varias canciones. Además, él escribe este tema como homenaje al Estadio Azteca, porque su familia se exilió del año 76 al 80 en México, así que quedó muy impactado con semejante estadio. Este disco estuvo incluido en el disco El Cantante del año 2004, fue el octavo disco solista de Andrés Calamaro, y así dice esta canción, El Estadio Azteca. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver a al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Hasta las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Así vamos llegando a la parte final de este programa, que es simplemente una presentación de lo que pretendemos con este De Corazón Sin Igual. Hoy con la gratísima presencia de Dante Martínez, el presidente del Centro Vecinal Alberdi. Queremos hacerles una invitación para el próximo domingo a las 19 horas en La Piojera. El ciclo El Cine de Siempre se va a proyectar El Padrino, la segunda parte del Padrino. Quienes ya vieron la primera parte el domingo pasado estarán anoticiados de que la saga continúa el próximo domingo con esta que probablemente es una de las mejores películas de la historia del cine. Para ¿no? mi gusto, sí. Unas 15 veces creo que la vi. Unas cuantas. Sí, sí, realmente. Da para una reversión. Y es muy interesante porque este ciclo de los domingos a las 19 horas, con entrada libre y gratuita, como son la mayoría de las actividades del Centro Cultural La Piojera, en el caso de algunos espectáculos de teatro y de música, se recurre únicamente a una contribución voluntaria a la gorra. No hay una entrada fija generalmente en todas las actividades, y por suerte el Centro Cultural cuenta con actividades casi todos los días de la semana, cosa que también vamos a ir reflejando acá en toda su cartelera, y en eso estamos, en coordinar con todos los actores que están participando y organizando tanto el Centro Cultural como el Centro Vecinal, y bueno, también difundir las actividades de la Feria del Pasaje Aguaducho, la Huerta Comunitaria El Zapallal, el Mercado Alberdi de reciente creación, Y toda la actividad cultural del Club Atlético Belgrano, no nos queremos olvidar tampoco del club, porque eso es importantísimo también para nosotros. La idea también es traer en algún momento alguno de los jugadores del plantel, alguna de las glorias de nuestro querido y viejo y glorioso Belgrano. Así que eso es un resumen de lo que ustedes pueden encontrar acá. Siempre me he echado con lo que nosotros creemos que es muy buena música. Calidad seguramente tiene. Te puede gustar o no gustar, pero la calidad va a estar siempre presente en lo que nosotros te propongamos como en lo musical. Por mi parte, nada más. Nada más que buenas noches. Una muy buena noche, me parece a mí. Y como todo comienzo, es difícil. Pero nos facilitó mucho las cosas. La presencia. Sí, Dante. Evidente. Arturo, un gusto. No, un gusto para mí. Aparte de conocer una brillante, excelente persona como Dante, me llenó de alegría y de gusto, realmente. Así es, una alegría grande empezar a hacerle rodaje a este equipo. Y bueno, el último tema que habíamos traído para el día de hoy. Vamos a ver qué rodaje tiene el equipo el sábado. Bueno, eso, desde ya que están todos invitados a las 18 horas el sábado, es el gran debut. ¿Vos sabés que en una de esas vengo? La Primera Nacional nos convoca, 18 horas, Belgrano San Martín de San Juan, aquí en el Gigante de Alberdi. Y un tema que tiene... hasta si uno se deja llevar por la letra, pareciera que también estuviera dedicado a nuestro querido Celeste, pero no, en este caso es el tema de Jaime Ross, dedicado a la Celeste Uruguaya, que es la selección nacional de Uruguay. Cuando juega Uruguay, Jaime Ross es un artista uruguayo que lleva bien alto la cultura de su tierra por los escenarios de todo el mundo. Este texto lleva consigo una mágica poesía y un ritmo muy típico oriental. Se convirtió en un himno para los amantes de la pelota que suena en cada rincón rioplatense, cada vez que la Celeste sale a la cancha. De mi parte, nada más. Muchas gracias. Los convocamos para... el miércoles. ¿A qué hora? Miércoles a las 19. A las 20, perdón. A las 20 horas. Sí. Vos venías antes porque... Venimos antes para producción. Bueno, un gusto. Estamos muy contentos de haber arrancado con De Corazón Sin Igual. Y nos despide Jaime Ross entonces. Y le agradezcamos a quien. Y le agradezcamos a Marcos, que nos ha hecho una excelente operación técnica. Y va a quedar el programa registrado para que tenga rodaje durante la semana y ustedes puedan enterarse de qué se trata este De Corazón Sin Igual. Muchas gracias, Marcos, en los controles. Muchas gracias de nuevo a la gente del club y a la gente del centro vecinal que se acercó hoy por acá. Será hasta el próximo miércoles. Vamos arriba a la Celeste. Vamos desde el Cerro Belluño. Vamos, como dice el negro jefe, lo de afuera son de palo,